días, todo ha cambiado con tu partida. Hay platos sucios en la cocina y un perro triste que no te olvida. Hoy me doy cuenta que me haces falta y me pregunto qué pasaría si de repente tú te marcharas para siempre. Marchar.